Mucho gusto, hace muchos años que sigo la historia de ustedes, la voz de las radios comunitarias de América Latina y sobre todo que creo que importante el trabajo que han hecho en promover la información alternativa, las culturas de los pueblos, las emociones. Pues saludo todo eso y gracias por compartir este momento, que este es el tercer taller que estamos haciendo aquí en Rosario con los medios de comunicaciones, pero también lo hemos hecho con los educadores, los formadores, los profesores, también con la sociedad en general, los que vinieron, la gente que liderea una comunidad, pues sobre la cultura de paz, cómo nosotros ahora en América Latina tenemos una posibilidad de replantear la paz desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista de crear espacios de intercambio, de diálogo, de mediación o de facilitación de solución a los conflictos que enfrentamos.